¡Ole, morena! ¡Arza, arza! ¡Ole! España, España linda, quiero cantarte con gran fervor. Tu tierra llena de flores, con los amores que Dios te dio. El brillo de tus mujeres, con su elegancia llena de sol, reflejan con su salero toda la gracia del español. España linda, tierra lejana, que una mañana me vio partir con la esperanza de un mundo nuevo y muchos sueños para vivir. Quiero cantarte con alegría, con la ternura del corazón, con la nostalgia del inmigrante y con la gracia del español. Con la nostalgia del inmigrante y con la gracia del español. ¡Ole! ¡Arza, morena! ¡Ándale! ¡Viva España! Que una mañana me vio partir con la esperanza de un mundo nuevo y muchos sueños para vivir. Quiero cantarte con alegría, con la ternura del corazón, con la nostalgia del inmigrante y con la gracia del español. Con la nostalgia del inmigrante y con la gracia del español.